Capítulo 9 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 9. Lo que encontró don Rodrigo de Arias en la Casa de los Espantos. Los tres jóvenes de quienes nos hemos ocupado con alguna extensión en el capítulo que antecede se paseaban una tarde por la Alameda del Calvario. Nuestros lectores no ignorarán, tal vez, que esa alameda adornaba aquel sitio público muchos años antes de la ruina, pero no formada de solas dos hileras de árboles como hoy se ve, sino compuesta de tres calles, quedando situada en la del centro la bonita fuente de piedra canteada que hoy está aislada y fuera del paseo. Don César de Carranza y don Fadrique de Guzmán conversaban sobre el proyecto de don Rodrigo de ir a visitar la Casa de los Espantos, lo que debía tener lugar aquella misma noche. Don García de Altamirano guardaba silencio. «Pienso», decía don Fadrique con aire burlón, «que hay más vanidad que valentía en la idea de exponerse a ese peligro. El entusiasmo con que todas estas mujeres noveleras han acogido a ese advenedizo desde su llegada le ha llenado la cabeza de viento y cree poder habérselas hasta con las almas de la otra vida. En cuanto a mí, sé deciros que me alegraría de que a ese valentón le sucediese algo peor que lo que aconteció a don Baltasar de Mendoza. Así vería que no es lo mismo enfrentarse con los indios desnudos de la Talamanca que con fantasmas y vestiglos». «Pues yo, amigo Fadrique», contestó con bondad don César, «aprecio y admiro el valor, aun cuando suela emplearse en empresas temerarias. No creo, como tú, que proceda don Rodrigo por un motivo tan pueril. Pienso que es el incentivo del peligro que atrae a los ánimos valerosos como el suyo el que le hace acometer esa aventura, y deseo con toda mi alma verle salir de ella sano y salvo». «Oh, César», replicó el envidioso caballero, «en tratándose de aventuras, ahí estás tú. Eres de aquellos pocos a quienes no ha curado todavía el libro del ingenioso hidalgo de Miguel de Cervantes. Y dime, si tanta es tu afición a habértelas con apariciones y almas en pena, ¿por qué no vas tú también a pasar una noche en la Casa de los Espantos? Hazlo, César, y anuncia tu resolución en voz muy alta en el estrado de las damas, a ver si hay alguna que se ponga pálida al oírlo». Al decir esto, el maligno don Fadrique echó al soslayo una mirada a don García de Altamirano, que sin manifestar que hubiese comprendido la maliciosa alusión, continuó guardando silencio. «No sé», dijo don César algo picado, «si habría quien se interesara por mí hasta ese punto, pero lo que sí creo poder asegurarte, amigo Fadrique, es que cualquiera dama estará más dispuesta siempre a simpatizar con el arrojo que toque en la temeridad que no con la prudencia que raye en cobardía». Guzmán se mordió los labios con rabia, sospechando que las palabras de Carranza encerrasen una alusión a su falta de valor. Y sin embargo, no era así. Don César hablaba sin segunda intención, pues aunque no se le ocultaban algunos de los defectos de su amigo, no había sospechado siquiera que adoleciese de aquel que le habría parecido tal vez el más imperdonable. «¿Y tú qué piensas, García?», dijo con afectada volubilidad don Fadrique. «¿Estás hilvanando algunas coplas para declarar tu platónico amor a la señora de tus pensamientos? De veras que estos poetas meditabundos son una gente insoportable». «Fadrique», contestó don García con dulzura, «perdona que no haya tomado parte en la conversación. Sabes que el crepúsculo de la tarde es el espectáculo más grato a mi alma. Hay algo de voluptuosa melancolía en la luz que muere, en la brisa que suspira, en las estrellas que vienen a alumbrar como lámparas mortuorias el firmamento que parece a esta hora la bóveda de un inmenso panteón. Mis sentidos están como aletargados y mi espíritu se lanza en pos de un mundo desconocido». El joven poeta dirigió los ojos al cielo, que tachonaban ya millones de espléndidos luceros, y añadió en voz baja y con acento melancólico, recitando una de las más bellas estrofas de una oda del maestro León. «¿Quién es el que esto mira, y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira, y rompe lo que encierra, el alma y de estos bienes la destierra?» Don Fadrique, para quien la poesía no era más que un conjunto de palabras sin sentido alguno, volvió la cabeza hacia un lado con desdén y dijo a los otros dos jóvenes: «Vámonos. Es tarde y necesario prepararnos para ir a la tertulia del presidente. El juego será fuerte esta noche, según creo, y aunque es difícil luchar con los individuos de tu familia, César, que parece han agarrado a la fortuna por el mechón, yo pienso hacer todo lo posible para desquitarme de mis pérdidas». Los caballeros siguieron a Guzmán sin decir palabra, y un momento después los tres se habían internado en las estrechas y sombrías calles de la ciudad. Dejemos a los tres amigos disponerse para ir a la tertulia y veamos cómo don Rodrigo de Arias cumplió su oferta de visitar la casa de las apariciones. A eso de las 10, el caballero se dirigió solo al barrio de Santiago y entró en la casa, cuya puerta se mantenía, como ya hemos dicho, abierta. Atravesó el oscuro y solitario zaguán. Subió lentamente la escalera de piedra que conducía a las habitaciones del segundo piso y se instaló tranquilamente en el mismo cuarto en donde había ocurrido la extraña aventura de don Baltasar de Mendoza. Llevaba preparada una vela y avíos para encenderla. Hízolo así y pronto pudo observar la habitación. Las paredes estaban adornadas con pinturas que representaban algunos pasajes de la vida de David y de Saúl. El techo estaba formado por un artesón de cedro con arabescos negros, lo que habría hecho parecer la pieza bastante oscura, aún con más luz que en la muy escasa que despedía la vela que encendió don Rodrigo. Una mesa de regular tamaño, con carpeta de paño verde, unos pocos sillones y taburetes, y una cama grande con pabellón de damasco carmesí, completaban el ajuar de aquel dormitorio. Después de haber recorrido la habitación y examinado las paredes para cerciorarse de que no había alguna puerta oculta, el gobernador cerró la que daba al corredor, puso su espada sobre la mesa y, viendo en ella un libro, comenzó a leer con la mayor tranquilidad. Era la traducción del Orlando de Ariosto, hecha en el año 1550 por el capitán don Jerónimo de Urrea, que se leía con gusto por algunos en aquellos tiempos, a pesar de la justa censura de que tan pésima versión hace Cervantes en el capítulo en que refiere el escrutinio de la librería de don Quijote. Don Rodrigo estuvo leyendo por espacio de una hora, sin que apareciese fantasma ni negra ni blanca, pero a eso de las 11 vio que se levantaba una trampa abierta en el piso, en un rincón de la pieza, y en la cual don Rodrigo no había reparado, estando perfectamente disimulada. Asomó una cabeza cubierta con un sombrero, con plumas, y enseguida lo demás del cuerpo de un hombre alto, embozado en una gran capa que le cubría la cara. «Buenas noches, señor don Rodrigo de Arias», dijo la aparición sin descubrirse, y se dirigió hacia el caballero, que comprendió desde luego que al menos aquella fantasma parecía más cortés y bien criada que la que había visto don Baltasar de Mendoza. Sin dar tiempo al gobernador para contestar el saludo, el recién llegado dejó caer el embozo y descubrió el rostro enjuto y pálido de un hombre como de 55 años, de fisonomía severa, que hacía más desagradable aún la mirada escudriñadora que lanzaban sus ojos negros, pequeños y expresivos. Don Rodrigo se esforzaba en recordar el nombre de aquel sujeto, a quien había visto unas pocas veces, pero el recién llegado, advirtiendo sin duda el embarazo del caballero, se apresuró a ayudar la memoria de éste y le dijo: «No extraño, señor gobernador, que no me reconozcáis, desde luego, pues no he tenido el honor de encontrarme con vos, sino de muy tarde en tarde. Mi nombre es don Silvestre Alarcón, y mi empleo el de cajero mayor de la casa de don Diego de Padilla». «Ya recuerdo perfectamente, don Silvestre», dijo entonces don Rodrigo, «haberos visto en el escritorio de don Diego, y ciertamente estaba yo muy ajeno de sospechar que tendría la honra de recibir vuestra visita en esta casa que he elegido para mi posada por esta noche. Pienso que no será indiscreción en mí el preguntaros a qué casualidad debo el gusto de veros aquí». «Yo, señor gobernador», contestó don Silvestre sonriéndose, «soy huésped algo más antiguo que vos en esta casa, y la prueba la tenéis en la circunstancia de que no me ha sido necesario para encontrarme en vuestra presencia entrar por la puerta que habíais cerrado. Conozco los secretos de esta casa como si fuese la mía». «Pero concluyamos, caballero», dijo entonces don Rodrigo, que comenzaba ya a impacientarse. «¿Qué hacéis aquí y qué significan esas apariciones que se ven en esta casa y traen alborotada a la ciudad?» «Lo que yo hago aquí, señor don Rodrigo de Arias», contestó Alarcón sin alterarse, «es historia larga de contar. y en cuanto a las fantasmas, están ligadas tan íntimamente con el objeto que aquí me trae que cuando os imponga de lo uno, fácilmente encontraréis la clave del misterio de lo otro. Debéis suponer, don Rodrigo, que yo no ignoraba vuestra resolución de venir a pasar la noche en esta casa. Vuestro arrojo, que no teme a vivos ni a muertos, os ha hecho tentar una empresa generalmente considerada como temeraria. Nada me habría sido más fácil que hacer que salieseis de esta temible morada sin haber visto en ella vestiglo alguno, pero la casualidad, o mejor dicho la providencia, os ha inspirado la idea de venir aquí y a mí me ha proporcionado lo que tiempo hace buscaba. «Explicaos», dijo don Rodrigo, cuya curiosidad comenzaba a sentirse estimulada con las revelaciones a medias de su interlocutor. «Bien, voy a explicarme», respondió don Silvestre con la calma que parecía serle habitual. «Voy a haceros depositario de un secreto de la más alta importancia. La fortuna, la vida y lo que es más aún la honra de una gran parte de la nobleza de este reino van a estar en vuestras manos. Sois, señor de Arias, un caballero y como tal incapaz de hacer mal uso de lo que vais a saber. Así, tengo plena confianza en vuestra hidalga discreción y estoy seguro de que en el caso, inesperado para mí, de que no juzguéis oportuno aceptar la proposición que voy a haceros, el secreto de cuanto aquí vais a ver y a oír morirá con vos. Podéis estar seguro de eso como de vuestra existencia, don Silvestre, contestó don Rodrigo con entereza. Los hombres de mi condición no revelan jamás los secretos que se les confían. Venid, pues, dijo Alarcón, y tomando la vela salió de la habitación siguiéndole don Rodrigo. Atravesaron otras dos piezas y deteniéndose en la última, don Silvestre se inclinó y apretó un botón que estaba en el piso, oculto bajo una tabla pequeña que levantó. Se abrió una trampa y quedó descubierta una sala espaciosa, iluminada con la luz que despedían unas 10 bujías que sustentaba una araña de plata. En medio de la sala había una mesa grande, cubierta con una carpeta verde, y al derredor estaban unos 50 o 60 individuos vestidos con túnicas de color violado y que llevaban al pecho una especie de escapulario de paño amarillo sobre la cual se advertía, bordada con seda roja, una N de la misma forma de las que se ven en los antiguos lapidarios góticos. Como tenían los rostros descubiertos, don Rodrigo fue examinando a aquellos sujetos y vio que la mayor parte de ellos pertenecía a la más calificada nobleza de la ciudad. «¿Conocéislos a todos?», preguntó don Silvestre. «Conozco a muchos», contestó don Rodrigo, «pero, ¿qué significa esa reunión de tantos sujetos principales y qué hacen aquí?». «Estos, señor gobernador don Rodrigo de Arias», dijo Alarcón en voz grave, «son los nazarenos. Lo que significa esta reunión y lo que hacen aquí todos esos sujetos lo sabréis si os servís volver a la pieza de donde hemos salido hace un momento y donde podremos hablar con toda comodidad». «Vamos», contestó el joven, y siguiendo a don Silvestre volvió con él al dormitorio. Alarcón hizo seña a don Rodrigo para que se sentase en un sillón y él se colocó en otro frente al gobernador. Fin de capítulo 9.